una cama king size. Viajo por el tiempo a lo Marty McFly. Me suda la polla lo que suena potai. Vuelve pa' la cama que me prende otro mic. Ella con más curvas que un anime hentai. No se encuentra el cora, lo perdió last night. Yo te llevo lejos en mi mountain bike. Pero por favor, bitch, don't kill my bike. Va por ahí con los porros en la night. Ella siempre entra a cuchillo, parece con Counter Strike. Le sonrío y me da like. Ya se piensa que voy high y no se equivoca, en verdad voy high. Y es que no puede pillarme, a ver si os enteráis. Salgo haciendo ruedas como peli de Drive. Si escuchas mi tema, todos son punchline. Soy una leyenda como Fisher Price. No puedes joder mi vibe. Pon la mente en standby. No puedes joder mi vibe. Mis niños no se aguantan dos findes sin salir. Siempre lo hacen así, pillan alcohol si no hay weed. Y mira, yo que por la noche llegué haciendo backflips. Guardo ases en la manga, new tricks. Si tú nunca arriesgas, yo me hago un all-in. Veré cómo recupero si ya me quedo sin. Mi casa clean, mi cuarto una suite. Saco cosas buenas hasta de mis bad trips. De cosas que te quiero decir, pero todo es más chill si me la guardo pa' mí. Yo que te quiero llevar donde no quieres venir. Me dejaste freeze, congelado como jeans. Por tomar un atajo me perdí, vaya shit. Voy montado en el Honda que parece un Hot Wheels. No sé dónde te vi, pero ojalá repetir. Y si hace falta el infierno, yo me bajo por ti. No puedes joder mi paz. Bye.